En ocasión del 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, el periódico Lo Populaire y la radio de Senegal transmitieron dos para culminar la causa socialista. De entre el informe sobre las labores del Comité Central presentado ante el 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea por el mariscal Kim Jong-un. Asimismo, con motivo de la misma efeméride, la sucursal brasileña de la Asociación de Amistad con Corea publicó online el detallado contenido de dicho informe, junto con la foto del mariscal Kim Jong-un.